no hablar era un peligro. Allá en el 73. Y crecí mirando un cielo que ya no parece eterno, ni con hierbas ni con fe. Me enseñaron de pelado que Dios solo muestra un lado y se le reza en inglés. De mi casa hasta un centro nunca tuve mucho tiempo para preguntar por qué. Es la historia de mi generación. Decime a dónde vamos. Mi ciudad ya no es la misma canción. Presiento que este cuento no acabó. Otra vez.